Arratsaldeon denoi. Berriz ere hemen Garras irratean, Saltza Berte irrati saioan. Ta gaur, euria, Joder, nola hasi du. Ramaguia, ez da, kizen bat egun hemen euria jasaten edo, ba, kizu, Lorinal de la Barranca edo, eta abril aguas mil, refran guztiak aproposak dira, ez, aurten. Martes más, haciendo el programa Salsa Verde, más ecologista de Garras Irratia, ya sabes. Hoy pues tenemos una serie de noticias, como siempre, ya sabes, aquí en este programa, que nos van a hablar de cómo el hielo, pues, de los polos, tanto del polo norte como del polo sur, pues cada vez están más reducidos, ¿no? Que están reduciendo los bloques de hielo de por esa zona. También hablaremos de temas antimilitaristas, bueno, pues como han cerrado una sede de la OTAN en Bruselas, unos 1000 activistas antimilitaristas, durante un ratillo, claro. Que ya podía, que la habrían cerrado, yo que sé, para siempre o algo, ¿no? También hablaremos de la objeción fiscal, que tiene que ver mucho con todo este tema. Hablaremos también del pantano de Itoiz, que bueno, pues finalmente parece ser que han conseguido llenarlo del todo y bueno, pues ahora lo van a vaciar y van a andar así para arriba y para abajo durante unos cuantos años o días o meses o algo. Y finalmente, en la sección de convocatorias o algo, pues hablaremos de una semana en contra del tren de alta velocidad que se va a realizar en Gasteiz, en la universidad. También de unas jornadas antidesarrollistas que se realizarán en Iruña, en el Centro Cultural Subelch. Y como ya sabéis, la marcha montañera que va a partir este próximo domingo 6 de abril desde Irurzun, que se me va el santo al cielo. Bueno, pues una marcha desde Irurzun hasta Guartalaquil por toda la sierra de Satrústegui para este domingo que viene. ello, pues como siempre, regado con buena música, así un tanto extraña esta vez. Hemos elegido ahí pues esos temas que no ponemos nunca, de, yo que sé, Asian Grove, por ejemplo, o Banda Cheiro, no sé, grupos que me salen por aquí que igual alguien conoce, pero bueno, que son como curiosos, ¿no? También están pues otros más normales como Enya o Emil Kusturica, yo que sé, Borg, Quincy Jones, en fin, bueno, ya los vais a ver, que enseguida empiezan. Antes de empezar ya con esa música que he contado y esos temas de, bueno, pues de noticias para el programa de hoy, pues vamos a poner un poco de música diferente, una canción de los míticos Ramones de los años 80 o por ahí, o 90 o no sé qué, y este ratón que no me funciona nada bien, pero bueno, ya, a ver qué os parece el Judas a Punk Rocker. Pues ahí se quedaba esa Judy, que era una punk o algo, decían los Ramones, ¿no? Y esto que se acaba de meter por aquí, que empezó tan despacito, pero que le ha dado caña de golpe, y me asustó y todo, pues es una canción de A Perfect Circle. Vamos, alguien conocerá algo. Bueno, pues con estos sones por ahí debajo de fondo vamos a hablar ya de cómo, pues eso, que la capa polar ártica de hielo pues parece ser que está reduciendo a marchas forzadas. No es la capa del polo ártico así del norte, ¿no? También la del Antártico, la del sur, que también hablaremos después, que también está reduciéndose de eso. We'll be right back. Bueno, pues resulta que eso, que hay satélites de la NASA, de los americanos, que han confirmado que este año el hielo cubre menos del 30% de la capa polar ártica y en el Polo Norte, ¿no? Hasta hace unos años el hielo cubría entre un 50 y un 60% del Ártico, ¿no? De esa zona del planeta, ¿no? Del Polo Norte. Este año pues ha cubierto menos de un 30%, o sea que ha bajado, pues por así decirlo, a la mitad de lo que cubría. Si antes era el 60% y ahora es el 30%, pues ha quedado en la mitad el hielo que hay en el Polo Norte. Además, dicen que el espesor en los sectores del hielo ártico más antiguo continúa retrocediéndose como resultado del aumento de las temperaturas en todo el planeta. La declinación del hielo perenne refleja la tendencia del calentamiento climático a largo plazo y es resultado de un mayor deshielo en el verano y un mayor alejamiento del hielo más antiguo, dicen los de la NASA en un comunicado, ¿no? Vamos, que cada vez hay menos hielo y encima pues está desapareciendo por lo que sería el hielo ese antiguo, ¿no? De toda la vida, vamos, el que hemos conocido desde tiempos inmemoriales o algo. Vamos, que nos estamos quedando sin hielo, como yo me estoy quedando sin canción para poner de fondo o algo. Así, según los datos proporcionados por el satélite ICESAT de la NASA, ¿no? El Ártico, o sea, el Polo Norte, perdió alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de hielo perenne. Todo ello debido al derretimiento este que hablamos, ¿no? La mitad de este derretimiento ha pasado entre febrero del 2007 y febrero del 2008, o sea, en este año pasado, que se habría acabado hace poco, ¿no? En febrero del 2008. Según estos agentes de la NASA, del Centro Nacional de Datos sobre el Hielo y la Nieve de Estados Unidos, dicen que es la fuente de la noticia. Now we think chop up lyrics are alright. But a book has a subject that we know is not right. Look at us, but don't look at us in this class. Cause you know the reality and it's time to adjust. Sing until you're supposed to be fully. Por otra parte, siguiendo con la noticia, pues decir que estas mismas imágenes de la NASA pues indican también que el último invierno de este en el Polo Norte, ¿no? Este último invierno que acabaríamos de haber pasado ahora, ¿no? Sería, bueno, pues que ha sido más frío que lo habitual en esta zona, pues ha producido un aumento del hielo marino, ¿no? El hielo que se crea encima del mar en el Polo Norte, ¿no? Este hielo nuevo impide que el Ártico sea un mar abierto durante el invierno, pero sin embargo es frágil y mucho más débil al embate del viento y al aumento de las temperaturas que el que se mantiene inalterable durante muchos años, según los científicos. Vamos, que este hielo pues que se habría creado este año pues es que es frágil, vamos, que se puede desaparecer o ir desapareciendo fácilmente y bueno, pues quedarse poco tiempo en nada, igual pues este verano desaparecer completamente y bueno, pues volver al 30% ese que decíamos de masa polar ártica, ¿no? De masa helada en el Ártico. En fin. sidewalk, I hear the dance of rain. Y bueno, pues mientras esto pasaba pues en la zona del Polo Norte, en el Ártico, pues en la Antártida, en el Polo Sur, pues también ha habido problemas con un gran bloque de hielo que se ha perdido, ¿no? Que vamos, es que no sean capaces de encontrarlo porque no se ha escondido en algún sitio, sino que, bueno, pues que se ha desquebrajado, deshecho y con, bueno, pues amenaza con desaparecer esa zona de hielo en el Antártico. This is how I hear you. Call, calling, beautiful rain, fall, falling, call me again. In this olden world. Pues bien, se trata de un gran bloque, un enorme bloque de hielo de 41 kilómetros de largo, o sea que casi llega de Altsasu a Pamplona, chale, ¿no? Y 2,5 de ancho, o sea, una especie de valle de Sacana, pero más largo todavía. Un trozo así, vamos, bastante grande hielo que se ha desprendido en la Antártida, ¿no? Los expertos apuntan hacia el cambio climático también como principal causa de este deshielo, ¿no? De este problema, ¿no? Las imágenes de satélites indican que parte de la capa de hielo se está desintegrando y que incluso podría desaparecer, dicen entre la Antártida. El problema se ocurre en la llamada capa de hielo de Wilkins, que es una zona de ahí de cerca de la península Antártica, ¿no? Y que se ha mantenido estable esa zona a lo largo del último siglo, pero que en 1990 ya empezó a retroceder, vamos, empezó a tener cada vez menos hielo o algo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Dicen también que en 1998, ya hace 10 años, se produjo una gran fractura con 10.000 kilómetros cuadrados de hielo que se perdieron en cuestión de meses. Según la British Antarctic Survey, una institución británica dedicada al estudio del continente blanco helado ese del Polo Norte, ¿no? Bueno, pues ya habrían desaparecido hasta 6 capas de hielo de este tipo en la Antártida, ¿no? Y decir que Wilkins es la capa de hielo más grande de la península Antártica que se ha visto amenazada hasta el momento, según el señor David Baughman, ese, bueno, pues un señor, un científico de la British Antarctic Survey o algo. También comentar, bueno, pues que para este profesor de la British Antarctic Survey o eso, admite que no esperaba ver que las cosas ocurrieran con esta rapidez. La capa de hielo está colgando ahora mismo de un hilo. Conoceremos en los próximos días o semanas cuál será su destino, dice este señor David Bowman, ¿no? Una gran parte de la plataforma Wilkins está, que sería una masa flotante de 16.000 kilómetros cuadrados, está ahora sostenida únicamente por una delgada franja de hielo suspendida entre dos islas. Estaría ahí, como, por así decirla, como colgando, ¿no? Esa capa de hielo y, bueno, pues a saber si no acaba desapareciendo, pues como dicen que desaparecieron otras 6 capas de hielo, ¿no? Anteriormente en esa zona del Polo Norte, vamos, que cualquier cosa puede suceder con esto del cambio climático y se está viendo que cada vez está más claro que esto está ahí pasando, ¿no? Diría yo. Keep it. Y bueno, pues ahí va, se me va este chorro de voz que tengo, vaya. Que decía que, bueno, hasta ahí ha ido este tema de la del hielo antártico y ártico y tal, que está desapareciendo. Vamos a poner una musiquilla, así que seguro que sonará también un ratillo. Y continuamos luego ya con, bueno, pues otras noticias que serían en este caso pues más antimilitaristas o más así. Ahí va esta de los Specials. Seguimos un poco por aquí con las noticias que tenemos, bueno, pues a continuación, para hablar de temas antimilitaristas o algo. a hablar de cómo, bueno, pues por ahí por Bruselas, en el centro de Europa, pues han realizado una acción antimilitarista, unas 1000 personas de 17 países europeos que se metieron en la sede de la OTAN de Bruselas, a pesar de toda la policía y toda la hostia que había por ahí, ¿no? Y supongo que militares y tal, porque que puedes esperar en una sede de la OTAN, ¿no? A saber si no tenían ahí misiles atómicos y cazabombarderos y tanques y hostias de esas. Pues bien, resulta que pues el pasado 22 de marzo unas 1000 personas de 17 países europeos acudieron al cuartel general de la OTAN en Bruselas para cerrar de forma no violenta esta sede de la OTAN y tratar de impedir la extensión de los crímenes de guerra y las ocupaciones militares. De ellos, de estos 1000 personas, pues más de 200 fueron arrestados por la policía belga. Uno de los manifestantes resultó herido, además, al caer sobre la valla de alambre del recinto y tuvo que ser trasladado al hospital. El objetivo de la protesta, bautizada como NATO Game Over, era denunciar el papel de la Alianza Atlántica en la escena internacional y su participación en crímenes de guerra, ¿no? Y bueno, los manifestantes estos pues también reclamaron la retirada de las armas nucleares estadounidenses, de Estados Unidos, vamos, de suelo europeo. O sea, las armas que tienen los americanos, pues tanto en Francia como en Alemania y así, pero también aquí en el Estado español, ¿no? No hay que olvidar las bases estas de Morón y Rota y no sé qué y tal, y bueno, pues incluso el polígono de tiro de las Bardenas que tenemos aquí mismo, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido una entrevista a un miembro del MOC de Bilbo que estuvo en esta acción y que ha sido realizada por Tastas y Ratia. Y bueno, pues a ver qué os parece. Ahí está esa entrevista con este señor del MOC. El 22 de marzo, alrededor de 1000 antimilitaristas y pacifistas de toda Europa realizaron un acto de protesta no violenta contra el cuartel general de la OTAN en Bruselas, Bélgica. Estaban convocados por el Día de Acción Internacional OTAN Game Over. En la acción, unas 50 personas consiguieron saltar la valla para cerrar de forma simbólica la sede militar y protestar por la participación de la Alianza Atlántica en las guerras de Irak y Afganistán. Como resultado de la acción, más de 200 personas fueron detenidas por la policía. Una de ellas fue el activista vasco José del Movimiento de Objeción de Conciencia de Bilbao, con quien conversa Juancho Estebaranz de Tastas y Ratia en Bilbao. ¿Cuánto tiempo habéis pasado allí en los calabozos? ¿Cómo ha sido ese periplo más concreto de vuestra detención? Pues sí, cuando nos detuvieron, la acción tuvo lugar el sábado 22, y comenzamos como a las 12 la acción, y a eso de la 1 la policía nos detuvo y estuvimos unas 5 horas en una comisaría de Bélgica. O sea que ha sido, digamos, una retención amplia, una detención, por lo menos no habéis tenido que pasar de alguna manera a ese segundo grado, ¿no? Que es la cárcel. Entonces, vamos a darle un poquito de orden a todo esto, si te parece, y vamos a ir explicando un poco, ¿no? ¿Qué hacíais en Bruselas ese 22 de marzo? ¿Por qué se escoge esa fecha? Por ejemplo, ¿qué pasa el 22 de marzo, José? El 22 de marzo es una fecha próxima al 20 de marzo, ¿no? Cuando hace 5 años se hizo la guerra contra Estados Unidos, bueno, el trío de las Azores, ¿no? Se hizo una guerra sobre Irak. Y bueno, es una guerra que mucha gente ha visualizado como guerra exclusiva de Estados Unidos, pero es una guerra en la que también ha tenido parte, por supuesto, toda la OTAN y toda Europa. Los aviones que allí bombardeaban a veces bombas fabricadas en Europa, han repostado en Europa, tropas yanquis desplegadas por toda Europa han volado hacia allá. Digamos que Europa tiene un papel importante en las guerras de este corte, de un tiempo a esta parte, y mucha gente de toda Europa, muchos activistas antimilitaristas de toda Europa hemos querido decir un no a la OTAN de la forma OTAN Game Over. Esa era, por tanto, la consigna de esa acción en Bruselas, aclarado de por qué os acercasteis, ¿no?, en ese quinto aniversario del inicio de esta segunda guerra de Irak. Lo siguiente tendría que ser que nos hables de esos 700 activistas que contabilizabais en esa reunión, de qué ámbitos proveníais, ¿no? De ámbitos exclusivamente antimilitaristas, ámbitos internacionales, ¿qué podemos decir? Pues la verdad es que el número total, en el recuento que hicimos, era de, sí, 700 activistas solo de Bélgica, o sea, solo de Bélgica 700, y más de 200 y pico, o sea, más de 200 de toda Europa, hasta de 17 estados. Así que, en total, unas prácticamente 1000 personas participaron en esa acción masiva contra la OTAN. Y los grupos eran la mayoría de corte antimilitarista, netamente. También se sumaban personas a título individual, porque la convocatoria se había hecho de una forma muy abierta, y grupos de todo tipo, grupos anarquistas, grupos internacionalistas también, incluso había hasta gente de Greenpeace, para que veas el abanico grande que había. Eso sí, nos acercábamos bajo la consigna global antimilitarista y del tipo de acción que íbamos a hacer, acción de desobediencia civil, de asunción de las consecuencias y bajo la herramienta de la acción directa no violenta. Esta iniciativa, que no solo suma a esas 700 personas belgas que nos has dicho, sino a 300 activistas internacionales. ¿Cómo surge esa iniciativa? ¿A través de qué redes? Surge a través de la red belga, la red de Bomb Spotting, donde trabaja fundamentalmente el grupo antimilitarista belga Verde Saxi, que significa Acción por la Paz. Este grupo, desde hace unos 10 años, llevan trabajando un tema que tiene mucho tirón, digamos, en Europa, o que provoca mucha preocupación en Europa, que es el de las armas nucleares. Y en el grupo se dedicaban a hacer inspecciones ciudadanas en bases militares donde saben que hay bombas nucleares. Entonces solían entrar, claro, ahí está la desobediencia civil, entraban al cuartel disfrazados de inspectores ciudadanos, preocupados por ese problema grave de que ahí hay bombas nucleares, y ellos intentaban localizarlas. Pues en un momento dado han llegado a ser, comenzaron con 30, siguieron con cientos, hace unos años en el campamento de Kedinebrogel entraron también 700 con una afluencia masiva, con muchos detenidos, y este año decidieron que la convocatoria fuera internacional, de modo que utilizando las redes internacionales de la Internacional de Resistentes a la Guerra, la IRG, en la que pertenece el MOC, por ejemplo, pues han contactado con muchos grupos a nivel internacional y bueno, pues se ha llegado, nos hemos podido coordinar para hacer esta acción. Hemos empezado hablando de que Aitziber y tú fuisteis unas de las detenidas aquel día, pero ¿por qué no nos cuentas las particularidades de esta acción? Porque esta acción, según la hemos presentado, parece como una especie de acción fallida y, sin embargo, pues tuvo también sus logros. Cuéntanos, José. La acción consistía en entrar a la OTAN, entrar al cuartel general, sabemos que iba a ser muy difícil, y sellarla de alguna manera para indicar que el juego se ha terminado. Con un precinto, intentar sellar ventanas, puertas o la valla o lo que fuera, pero una vez dentro. Entonces, claro, como sabíamos que iba a haber mucha policía y el perímetro del cuartel de la OTAN es extensísimo, lo que hicimos fue repartirnos lo más posible, de manera que claro, que si somos 1000 activistas, pues tanto como 1000 policías no iba a haber. Y algunos, a la mayoría no se detendrían, pero muchos conseguirían saltar la valla. Entonces, en esa estrategia de dispersión, para intentar no concentrar todo en un punto, nos organizamos por grupos pequeños que cada uno disponíamos de escalera y una alfombra para intentar no lastimarnos con la valla de pinchos. Nos dispersamos, fuimos a nuestra área y nuestro grupo pequeño actuó en una zona donde había muchísima policía, se había concentrado bastante. Entonces, bueno, sabiendo que nuestro papel era intentar saltar la valla, para que ellos nos fueran a detener, y mientras están entretenidos con nuestro grupo, y de hecho a nuestro grupo nos detuvieron enseguida, casi sin poder llegar a la valla, estuvieron mucho rato entretenidos con nosotros, y los del grupo de al lado, pues varios pudieron saltar. En total se saldó la cosa con con 500 personas detenidas, entre todos los participantes. 50 lograron saltar la valla y entrar dentro. Hay imágenes muy espectaculares de varios activistas saltando la valla y total, pues un total de 1000 personas participando. En la preparación valorábamos que aun no entrando, aunque no lográsemos entrar mucha gente, pues que es un éxito de la acción. Primero, la gran movilización policial que tienen que hacer, y segundo, a las personas que nos detienen, estamos dispuestos a saltar y a asumir que nos puedan detener, ¿no? Por hacer nuestra denuncia, así que lo consideramos un éxito importante. ¿Cómo van entonces esas labores del antimilitarismo para poner en un primer plano pues que la guerra, yo creo que es parte consustancial a este estilo de vida del que disfrutamos? Es crucial lo que has comentado. De hecho, después de la acción, que fue el sábado, domingo y lunes, realizamos una conferencia, un seminario de resistencia contra la guerra, en el que los grupos que habíamos participado en la acción expusimos nuestras ideas sobre cómo funciona el ejército ahora y cómo podemos organizar la resistencia a nivel también internacional. Y una de las conclusiones que sacamos es que teníamos que hacer claro, enviar a la sociedad un mensaje de que la guerra empieza en Europa. Y entonces, para el año que viene, pensamos realizar acciones, pues tanto centralizadas como esta, focalizadas en un sitio donde participen muchos grupos internacionales, como acciones locales, coordinadas a la vez y mandadas bajo un mismo mensaje. Y el mensaje que queremos mandar, el mensaje que hemos elegido es el eslogan War Starts from Europe, la guerra comienza desde Europa, Stop War from Europe, paremos la guerra desde Europa. Bueno, pues ahí quedaba esa entrevista a un militante del MOC de Bilbo que, bueno, pues intentó entrar en una sede de la OTAN en Bruselas, y aunque él no lo consiguió, pues otros compañeros suyos ya lo consiguieron, ya veis usted. Y bueno, pues siguiendo con temas de este tipo, ¿no? En plan antimilitaristas y tal, en contra de los gastos militares, vamos a hablar ahora. Y es que, bueno, pues aunque no os parezca, echando virutas tenemos que empezar ya pues con el rollo ese de hacer la declaración de la renta y todas esas mierdas, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, pues se supone que la campaña esa de la renta empezará pues el mes que viene, ¿no? Que ya estamos en abril, aguas mil que decíamos antes, y bueno, pues la campaña suele empezar en mayo, así que bueno, pues ya hay que ir pensando en, bueno, pues qué vamos a hacer con esa declaración de la renta y si vamos a hacer o no objeción fiscal y ese tipo de cosas que hemos comentado aquí, pues supongo que todos los años, ya sabes. Y bien, pues esta vez nos ha llegado un comunicado de Ecologistas en Acción, pues también animando pues a que hagamos objeción fiscal, como ya volveremos a comentar seguramente aquí, pues en posteriores programas. En el comunicado, pues Ecologistas en Acción vuelve a denunciar el aumento del gasto militar de este año y pide a los contribuyentes la objeción fiscal como acto de protesta y desobediencia civil, un poco como hacía el militante del MOC de antes, que intentaba soltar una valla, pero bueno, pues sin vallas, con dinero o algo, ¿no? Sería. Ya conoceréis, pues la objeción fiscal consiste en realidad en no pagar a Hacienda al realizar la declaración de la renta una partida en protesta por el gasto militar actual y por otra parte entregar esa cantidad que no has pagado a otras alternativas y luchas sociales solidarias. Vamos, que en realidad acabas pagando lo mismo básicamente, pero una parte de lo que pagas de declaración de la renta, pues en vez de ir al Estado para que financie la guerra, pues va a otro tipo de organizaciones, ¿no? Esta acción que tiene como objetivo reclamar el recorte del presupuesto de la guerra y también rescatar el protagonismo social en las decisiones que afectan a estos temas, pues viene a ser un acto ilegal que, en palabras de Alternativa Antimilitarista, el grupo promotor de la campaña, pues supone una forma pública y colectiva y pacífica de desobediencia a una ley injusta, ¿no? Que sería la de que nos obligan a financiar a los ejércitos y las escuelas, ¿no? Ya sabes. Vamos, que deberíamos de evitar esto, pues igual que deberíamos evitar otro montón de cosas, porque si nos ponemos también a ver qué cosas no tenemos que financiar, pues ahora mismo se me ocurre, ¿no? Pues porque tenemos que pagar impuestos para que hagan un tren de alta velocidad, por ejemplo, que no vamos a poder usar porque, vamos, lo único que va a hacer para el Chasu es pasar por encima y, vamos, no va a haber ni estación ni hostia, no va a servir para prácticamente nada, pues. Bueno, pues algo por lo estilo, ¿no? Con las guerras y con esas mierdas, ya sabes. Y bueno, decir que con esta campaña de objeción fiscal, bueno, pues se quiere recordar que este año 2008, por ejemplo, pues los presupuestos generales del Estado destinados a gasto militar se han incrementado con respecto al año anterior, alcanzando 25.066 millones de euros, vamos, un mogollón de millones de euros de esos, que viene a ser un 12,3% de los presupuestos generales del Estado, frente a los 23.000 millones de euros que fueron el año pasado, ¿no? Vamos, que han subido de 23 a 25 millones. Han subido ahí 2.000 millones de euros de un año a otro, ¿no? Los presupuestos que se dedican a, pues a los militares, ¿no? En este caso. Esta cantidad supone que la partida pública destinada a los ejércitos sea 10 veces superior a la invertida en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, o 18 veces más que lo que se dedica a educación y cultura, o 33 veces más que lo que se da a sanidad y consumo. Ahí es nada, ¿eh? 33 veces más se dedican a los militares que lo que se dedica a la sanidad en este país. Toma ya, si no es interesante el tema como para decir que no les paguemos a esta peña, ¿no? Entonces, ¡gracias! Bueno, pues ahí quedaba esa canción de Odo o Euro de banda, bueno, ya se ha ido banda, no sé qué, Cheiro o algo así. En fin, que se me ha escapado la canción antes de que pueda deciros de qué iba el tema. Vamos a pasar a otra noticia, vamos a hablar del Pantano y Toiz, que parece ser que han acabado llenándolo otra vez. Bueno, aquí dice otra vez, que finalmente han acabado llenándolo por primera vez, dice la noticia. Resulta que después de un proceso de llenado y tal, que ha durado 4 años hasta ahora y que todavía tiene que continuar, ya veréis. Bueno, pues finalmente las lluvias y el deshielo de la nieve que ha caído estos últimos días en Semana Santa y por ahí, ya sabes, por aquí por Nafarroa, pues han favorecido el llenado del Pantano de Toiz este pasado fin de semana. O sea, que este pasado fin de semana fue cuando se completó el llenado esa, de ese macro Pantano de Toiz, ¿no? Una vez lleno de Toiz, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha comenzado una nueva fase del plan de puesta en carga para mantener la cota actual durante los 2 próximos meses. Vamos, que durante 2 meses va a estar a tope ese Pantano de Toiz. Vamos, transcurrido ese tiempo, esos 2 meses, la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene previsto desembalsar parte del agua almacenada a lo largo de 3 meses más, para bajar hasta la cota 536, hasta los 536 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tarea que se realizará, como veis, en verano, cuando es más necesaria el agua por la escasez de lluvias, dicen desde esta Confederación Hidrográfica del Ebro. Bueno, por su parte, pues desde la coordinadora de Itoiz, bueno, pues se han dado cuenta de otros 12 nuevos terremotos registrados en estos últimos 5 días en las inmediaciones del embalse, ¿no? De estos días en los que se ha llenado finalmente ese pantano, como decíamos, ¿no? El 42% de estos sismos tuvieron su epicentro en el mismo vaso del pantano, siendo la localidad de Nagore donde más terremotos se han sentido, con un total de 5. La coordinadora advierte que con el embalse al máximo nivel se ha intensificado la actividad sísmica y recalca la gran proximidad al embalse de los epicentros, ya que aumenta el riesgo del deslizamiento de la inestable ladera izquierda, que dicen que, bueno, pues que esa parte de la presa de Itoiz pues estaría inestable, podría caerse en un bueno, en una situación de terremotos o de, bueno, pues de cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y eso podía provocar que, bueno, pues el agua del embalse saltara por encima de la presa e inundara, pues, la zona de Aoiz y compañía, ¿no? Tenemos por aquí una, bueno, el Carrizketa Bates, grabatu dute han infosaspi ratian, ¿es? Eta, bueno, pues orain entzungu dugun la, bueno, pues Agoitz aldean bizitzen den bizilagun bat, nola, bueno, ze beldurra daukaten handik, eta, bueno, pues dena hori esplikatzen duen hemengo, pues infosaspin grabatutako Elkarrizketan. Atxeden hartu dute, eguraldia baretu da, baina bere ondorioak utzi ditu egoera honek. Bestak beste, bai euriaren eraginez eta baita elurraren urtzea dela eta Itoizko urtegia jaso dezakeen urra almenaren gorenera iritsi da, 185% beterik baitago. Horrela, eraiki zutenetik lehen aldiz gaur bete da guztiz, hau izinguruko urtegia. Ebroko Hidrografi Konfederazioko iturriak agertu dutenez, goizeko 11 aldera iritsi da 586 garaiera zenbakia, hau da Konfederazioak urtegi horrentzako aurre ikusitako gehienezkoa. Urtegia 588 garaiera zenbakiraino bete daiteke, baina 86tik gorako tarte hori ez usteko urre mariak jasotzeko utxik utzeko dute segurtasuna bermatzeko. Iturri berberen arabera datozen 1000 beteetan betetzen maila horretan mantenduko dute urtegia eta ondoren hasiko dira ura askatzen. 3 hilabetez udan gerta daitezkeen urre eskasiei aurre egiteko. Itoizko urtegia eraikitzen hasi zirenetik kezka handia izan da inguruko herrietan, hauetako hainbat ere desagertu dira urtegiaren azpian, eta beraz hainbat herritarrek euren etxeak utzi berrezan zituzten. Baina urtegiaren inguruan bizitzen jarraitzen dutenak lurrikara hainbat somatzen dituzte astero. Eta beraz, egoera berri honen aurrean, alegia urtegia beteta dagoen honetan, bizilagunen beraien iritzia jasona izan dugu eta horretarako gomidatu dugu Javier Larrea, Itoizko bizilagunen asamladako kidea. Gabon, Javier? Bai, gabon. Beno, Itoizko urtegia eraiki zutenetik lehen aldiz, gaur bete da guztiz, honek zuentza zerbaitetan aldatzen du egoera edota berdinean jarraituko du diot, arriskua areagotu egingo da? Bueno, egoera berdin zabitzen du. Bueno, gertatzen dena da, zenbat eta ur gehiago, ba, arriskoa handiagoa da. Baina, segurtasun arazoak hor mantentzen dira. Bai lurrikarekin, bai ezker magalarekin, eta, bueno, ere bai ikusten ari gara, orain, ur filtrazioak, bera ikuste zuten, baino, bueno, irukusten ari dira, ur filtrazioa, bekordua, bueno, segurtasun arazoak hor zabitzen dute, eta, bueno, gertatzen dena da, bai, hori, zenbat eta ur maila altuagoa, pues, arriskoa handiagoa da, bai. Itoizko koordinadoraren bitartez, astero hainbat lurrikara izaten direnaren berri dugu, komunikabideok, lurrikara horiek noiz hasi ziren urtegia betetzeari ekin ziotenetik? Bai, bi gauza hauek batera joan dira, 2004an ez ziren betetze frogekin, hiru urte zegoen dira hiru froga hauek egiten, eta lurrikarak izan dira, ba, hilabete gehienetan gertatu den gauza, ez? Adibidez, bi azken hilabete hauetan, martxan zehar, guk 30 lurrikara izan dira, otsailan 72 lurrikara izan dira, eta hori, 2004tik ona, guk uste dugu, 2000 lurrikara baino gehiago gertatu direla, ez? Guk uste dugu urtegiak egin arazten dituela lurrika hauek. Eta egoera hori nola bizi da bizilagunen artean, nola bizi dute astero lurrikarak somatze hori? Ikusten dena da jendeak beldurarekin bizi dela, ez? Famili batzuk adibidez agoitzetik joan dira beste herrietara bizitzera, Iruñara, Iguartera, Baiatarrabiara, eta gero somatzen dena da hori, lurrika da handi bat dagoenean edo zerbait gertzen denean, jendearen izu hori ateatzen dela, ez? Jendea orduri dago, eta, bueno, adibidez agoitzen, bizitzen erabaki dutenak, badakite, baitutzen sekulako arriskoa dela, ez? Eta, bueno, hori, beldurrarekin bizi dira, baina, bueno, erabaki hartu dute, beren herria delakoz, eta ben, dena usteko preses daudelakoz. Baina, bueno, barakite hori sekulako arriskoa dela, eta hori saletzen ari gara. Esan duzu 2004 urtetik ona, gutxi gora bera 2000 lurrikara zenbatu dituzuela, hain zuzen urtegia betetzen hasi zirenean, orduan hasi zirela lurrikarak ere, irtenbidea beraz, egoera honekin amaitzeko, zuen uste zein da, urtegia ustutzea? Bai, guk uste dugu egoera hau ezin dela onartu, ez? Ezin da milaka persona arriskunen menpean egotea, ez? Orduan guk esaten duguna da, hori, dagoen horrein irtenbide bakarra dela Itoiz ustea, eta Itoiz ustuta dagoenean nahi badute egin dezaten txosten berriak edo segurtasun txosten berriak, baina guk uste dugu segurtasuna bermatzen duen gozoa garra da, Itoiz ustutzera, eta hori eskatzen ari gara. Larrialde egoeratarako frogak egiten ari dira, azken asteotan bertan urtegiaren inguruan, besteak beste, arazorik bada bizilagunei berri emango dien sirena moduko bat ere jarri dute martxan. Honek lasaitzen dituzte bizilagunak? Sirena hau benetan ez da ezertarako balio, ez? Da azken neurria, ia presa apurtzen denerako. Badaude beste neurri batzuk hartzeko larritasun plan hauetan, eta guk eskatzen ari garena da, ba hori, plan honetan, ba dirua sartzeko, medioa jartzeko, eta behintzat benetako neurriak hartzeko. Zirena, hori esan duguna, ez da benetako ba neurri, ez? Eta naizta neurri asko hartu, edo medio asko, edo dirua hor sartu, jendeari, ba, daukan beldurra ez zailo pasatzen. Itoiz duen inseguritatea hortxe segiko da. Orduan, jendeak nahi duena da, itoitzen inseguritatea ba bukatzea. Eta bukatzeko, ba, ustu behar dute. Hori da, ardezaketen neurri bakarra. Inseguridade horrek urteak daramatza, urtegi inguruan, esan dugu gaur, urtegia lehen aldiz goraino beteta dagoela, baina beraz zuen ustetan egoera ez da gehiegi aldatzen, berdin-berdine jarraitzen du inseguridade horrek. Bai, azkenean lurrikadak 2004an hasi ziren, eta urtegia zaukan urmaila ezen gaur daukan urmaila, txikiagoa zen. Baina lurrikara pilo egon ziren 2004an, ez adibidez, eta 2005an eta 2006an eta 2007an ere bai. Orduan, ur maila baduka zer ikusirik, baino bai 580 mailan edo 86 mailan egotean, ez du garrantzen dirik, bietan lurrikarak eragiten dira. Osongi, Javier Larrea Itoizko Bizilagunen Asanbladako kidea, mila esker gurean izategatik eta izan ondo, eh? Eskerrik asko zuei. One ticket, please. Now I'm gonna see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Bueno, pues ahí quedaban estos problemas que tienen por la zona de Itoiz y bueno, pues como el miedo que parece ser que tienen los habitantes de la zona de Aoiz y tal, como algunos han ido incluso fuera de Aoiz a vivir por esos problemas, ya ves. Y vamos a pasar a otro tema, ya vamos acabando el programa de hoy, hablando ya de convocatorias. Vamos a hablar de una semana en contra del tren de alta velocidad que se ha convocado pues para, bueno, pues esta semana, no, la que viene, en la Universidad de Gasteiz. Como decíamos, pues la cosa va a ser entre los días 7 y 10 de abril, o sea, la semana que viene. Y bueno, pues es el grupo HTren Aurkako Unibertsitateko Taldea de la Universidad de Gasteiz el que ha organizado toda una semana reivindicativa con la que hacer frente al tren de alta velocidad. La programación de actos es la siguiente y bueno, pues hay que decir que las charlas serán hacia las 5 de la tarde en el Aula Magna de Filología. Vamos, si alguien conoce esta uni de Gasteiz, pues bueno, pues que se acerque al Aula Magna de Filología hacia las 5 de la tarde, que todos los días de la semana que viene pues habrá alguna charla. We'll be right back. Y así, por ejemplo, pues el propio lunes, día 7 de abril, o sea, el lunes de la semana que viene, tendrán la charla Itoiz 12 años después, en la cual, bueno, pues tendremos como charlista al señor Julio Villanueva, ¿no? Ya conoce más de uno de por aquí. Al día siguiente, el día 8 de abril, martes, también a las 5 de la tarde en el aula magna de filología esa, ¿qué nos trae el tren de alta velocidad? La charla la dará un miembro de HT Galitu, el Carlana. Por su parte, pues el miércoles, al día siguiente, el miércoles día 9 de abril, otra charla por Nekane Jurado y el título Las consecuencias psicológicas del capitalismo. O sea, es un poco el tema de las charlas que, como hemos dicho, son todas a las 5 de la tarde en el aula magna de filología. Y la semana acaba pues el jueves día 10 de abril, el jueves de la semana que viene, en un día contra el tren de alta velocidad, un día entero de actos en contra de esta macroinfraestructura. Así, por ejemplo, a las 9 de la mañana habrá ahí en el campus de la Universidad de Gasteiz, habrá música, venta de material y alguna que otra sorpresa, dicen. Hacia las 12 del mediodía pues habrá una manifestación por todo el campus de la Universidad de Gasteiz, que decíamos. A las 2 de la tarde, comida popular. A las 5 de la tarde, juegos participativos contra el TAF. A las 8 de la tarde, triqui, poteo. Y a partir de las 10 de la noche, conciertos en el Gazteche de Gasteiz. Todo ello, como decíamos, en contra del tren de alta velocidad. Y bueno, pues así en general, el patrón Itoiz y el desarrollismo este del capitalismo. Todo ello en Gasteiz, en la Universidad de Gasteiz. Bueno, pues para los que tiréis más hacia Iruña en vez de a Gasteiz, bueno, pues también hay unas jornadas antidesarrollistas en el Centro Social Antiautoritario Subelch, que está en lo viejo, en el casco viejo, en la calle Curia, número 29 del casco viejo de Iruña, ¿no? Y bueno, pues aquí hablan de que el crecimiento económico, el desarrollo urbano, el incremento de la productividad, aumento de la movilidad, alta velocidad, en fin, son expresiones del capitalismo que mucha gente asume como inherentes a la vida en sociedad, como elementos incuestionables del bienestar. Dicen que hay mucha gente que piensa que esto es lo normal, ¿no? Para que se dé esta situación, dicen desde Subelch, que es necesario que queden ocultas las causas y las consecuencias que implican nuestro modo de vida, como por ejemplo explotación laboral, precarización de la vida, destrucción de entornos naturales, miseria, hambre, enriquecimiento material de unos pocos, guerras, etcétera, etcétera. Pero cada vez les resulta más difícil mantenernos al margen de una realidad que nos asalta cada vez que abrimos los ojos, dicen desde Subelch, Centro Social Antiautoritario, en calle Curia 29 de Iruña. Y bueno, pues ¿qué nos ofrece estas jornadas antidesarrollistas del centro Subelch, de lo viejo de Iruña, ¿no? Bueno, pues decir que pues las jornadas empezarían este martes, o sea, hoy mismo, habrán empezado a las 7:30 de la tarde con la proyección del documental o de la película Transgenia, ¿no? Y a las 7:30 de la tarde ahí en Subelch, que está en calle Curia 29 de lo viejo de Iruña. Por ejemplo, el jueves que viene, el jueves día 3 de abril, a las 7 de la tarde habrá un taller de crisis energética en este centro antiautoritario, ¿no? Y después a las 10 de la noche, actuación de la cantautora latinoamericana Rosa Sánchez. Más tarde, el martes de la semana que viene, el martes día 8 de abril, a las 7:30 también habrá otra charla, Los orígenes de la globalización. Después, el sábado día 12 de la semana que viene, a las 12 del mediodía, presentación del libro Bilbao y su doble. Más tarde, pues el martes 15 de abril a las 7:30, proyección del documental Itoiz Ustu. El sábado día 19, por ejemplo, a las 3 de la tarde, comida popular y posterior taller de soberanía alimentaria a cargo de Tomate Gorría. O sea que, como veis, hay un montón de actos para todo el mes prácticamente. Y también hay actos en contra del tren de alta velocidad en este centro social antiautoritario Subelch de Iruña, ¿no? De la calle Curia 29. Así, por ejemplo, el martes 22 de abril, ya volveremos a repetir estas convocatorias en este programa si nos viene a mano, vamos. El martes 22 de abril a las 7:30 de la tarde habrá una charla sobre el corredor navarro del tren de alta velocidad. Después, el jueves de esa semana, el jueves 24 de abril, a las 7:30 también, charla peligros y consecuencias de la red por un tren social, un tema polémico, debate entre lo que sería la gente de HTL del Tío Carlana y la gente de la red por el tren social, en fin, vamos, un tema como polémico, ¿no? Y finalmente, el sábado 26 de abril, el sábado de esa semana, de la semana de lucha contra el TAP, habrá una marcha montañera por los lugares afectados por el tren de alta velocidad ahí en la zona de Pamplona, ¿no? En Iruñerría. Vamos, una serie de actos, unas jornadas antidesarrollistas en el centro Subelch de Iruña, que ya sabéis que está en la calle Curia número 29, en la zona, en la parte vieja. Y bueno, pues que decir que empiezan esta semana ya, este martes había una proyección y la próxima convocatoria es el jueves día 3, o sea, el jueves de esta semana, a las 7 de la tarde con un taller de crisis energética. Y bueno, pues para acabar ya también, ¿no?, la última convocatoria, la que comentamos ya la semana pasada aquí en el Salcha Verde, pues recordar que este domingo, el domingo de esta semana, el domingo 6 de abril, pues se va a celebrar una marcha montañera para denunciar la imposición del TAF en Nafarroa y en Sacana, ¿no? La marcha, como ya sabéis, saldrá de la plaza consistorial de Irurtzun a las 8 de la mañana, o sea que hay que madrugar ese domingo si se quiere ir a esta marcha montañera, a las 8 desde la plaza de Irurtzun. Después la plaza del ayuntamiento, vamos, pasará por Urrizola, subirá el Churregui y por toda la sierra de Satrústegui hasta la bajada que hay de esta sierra a Huarte Araquil, donde finalizará esta marcha. Hay que decir que es una marcha larga de unas 7 horas, que tiene, bueno, su buena subida y tal, y que es necesario que la gente que vaya pues lleve comida y agua y, bueno, pues si sigue así, también chubasquero y ese tipo de cosas. O sea, como decíamos, este domingo 6 de abril a las 8 de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento de Irurtzun, marcha en contra del tren de alta velocidad. Y bueno, pues vamos a ir acabando ya esto, que son las 8 y 10 según el reloj del ordenador que tengo a mi izquierda aquí en el estudio de Garrasi Ratia, y que, bueno, pues esto se ha alargado ya demasiado, ¿no? Venga, si queréis volver a escucharme, pues mañana eso de las 12 del mediodía, o el domingo que viene también a las 12 del mediodía, y si no, pues ya sabéis, también en internet en www.sindominio.net/garrasi, bueno, pues todas esas cosas. Para acabar, una canción de Erchaina que seguro que la conocéis. Venga, hasta la próxima, ur. Ezin du konformak aiz bat izan intzela. Gogoratu, tak.